RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado y nos escuchan a través de nuestras emisoras hermanas en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También puedes escucharnos a través de telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar los programas ya emitidos en los domingos anteriores y también puedes contactarnos por las redes sociales, Twitter arroba Librería Sónica y el Facebook bajo el mismo nombre. También puedes escribirnos en nuestra cuenta Gmail, nuestro correo electrónico libreriasonica@gmail.com. Bueno, y abrimos el programa de hoy con un estupendo aguinaldo, creación del tío Simón, El Niño del Ávila. A tan solo un día de la Nochebuena, música navideña para ambientarnos y desearles de antemano una feliz Navidad llena de alegría, de hallacas y otras cosas que no puedo mencionar porque estoy en horario todo usuario. Ustedes saben a qué me refiero. Bien, vamos a comenzar nuestras efemérides semanales que cierran hoy, el 23 de diciembre, hoy domingo. Y comenzamos, mientras nuestro operador coloca esa música fabulosa de fondo, con el 17 de diciembre, fecha en la cual nace Érico Veríssimo, escritor brasileño. En el año 1905, en 1937, nace John Kennedy Toole, novelista estadounidense. Y un par de años después, nuestro gran escritor venezolano, José Balsa, en el año 1939. En esta fecha también fallece en 1897 el escritor francés Alphonse Daudet. Y en 1987 fallece la escritora y traductora francesa Marguerite Yourcenar. Hay una edición estupenda reciente que hizo la editorial Vida & Co sobre algunas crónicas, creo, de Marguerite Yourcenar, la cual se las recomiendo. El 18 de diciembre nace en 1938 la novelista española Lucía Baquedano, y al año siguiente, en 1939, nace el escritor británico Michael Moorcock. Pasamos al 19 de diciembre, fecha en la cual nace en 1910 el escritor francés Jean Genet, y el mismo año, misma fecha, 1910, nace José Lezama Lima, escritor cubano. En 1932 nace Salvador Elizondo, escritor mexicano. Paso al 20 de diciembre, fecha en la cual en 1579 el dramaturgo inglés, sucesor de Shakespeare como jefe en la compañía londinense de Long's King Men, John Fletcher, llega al mundo en 1579. Y en 1873 nace el escritor danés, premio Nobel de Literatura en 1944, Johannes Wilhelm Jensen, quien fallece el 20 de diciembre. En esta fecha fallece en 1911 el poeta español Joan Maragall, y fallece también en 1968 el novelista estadounidense, quien fuera premio Nobel de Literatura del año 1962, John Steinbeck. 21 de diciembre, fecha en la cual nace en 1905 el novelista británico Anthony Powell, año 1905. Y en 1921 nace el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Esta fecha, 21 de diciembre, fallece en 1375 el escritor y humanista italiano Giovanni Boccaccio. En 1940, unos cuantos siglos después, el escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald. Y en el año 2002, hace ya una década, falleció el poeta español José Hierro. Paso la página y el 22 de diciembre nace en 1639 el dramaturgo francés Jean Racine y en 1859 nace Manuel Gutiérrez Nájera, el poeta mexicano. En esta fecha también fallece en 1870 el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer y en 1989 fallece el escritor irlandés, premio Nobel de Literatura en 1969, Samuel Beckett, de quien siempre les recomiendo leer Esperando a Godot. Y así aterrizamos hasta el día como hoy, 23 de diciembre, un día antes de la Nochebuena, fecha en la cual nace en 1881 Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio Nobel de Literatura en 1956, y en 1896 también nace Giuseppe Tomasi di Lampedusa, escritor italiano. No hacía falta que lo dijera, pero hay que decirlo, escritor italiano, quien fallece el 23 de diciembre en 1646, François Mayna, poeta francés, y en el año 2003 fallece Hugo Argüelles, dramaturgo mexicano. Bueno, y imitando así como hace mi compañera Linsabel Noguera, que ya debe estar por llegar, presumo yo que el tráfico navideño la atrapó en alguna calle caraqueña, le mando también un feliz cumpleaños a mi hermano Iván, quien está de cumpleaños hoy precisamente domingo 23 de diciembre. Hace un par de semanas Iván Maldonado debutó como actor de teatro y coincidió en la misma obra con otro compañero del área de la narrativa, Leonardo, también un gran amigo. Así que felicitaciones a ambos. Noticias, bueno, lo más importante, el libro Indignación de Philip Roth, cortesía del librero Rodney Casares, lo ganó el señor Choukri Antaki, cuya cédula de identidad es 6.425.806. Así que nuestras felicitaciones al señor Choukri Antaki, quien se llevó este libro hace un par de semanas a propósito del programa especial con el librero Rodney Casares, quien vino a presentarnos el premio al mejor libro del año otorgado por los libreros. Ahora bien, vamos a hacer la lectura del día de hoy, un fragmento de Después Caracas, de José Balsa. No sintió la primera señal del cambio en la piel, solo la convicción extraña de que había llegado otra vez el momento. Pero debía apresurarse. Contaba quizá con 3 días o con menos horas. Era muy temprano y saltó casi desnudo de la cama. Su oscuro cuerpo, contra las superficies de las paredes y las cosas que la luz no tardaría en hacer estallar con la fascinante vigor. Afuera, abajo, también la ciudad está despertando con un bostezo de ruido y automóviles. Por la ventana del baño vislumbra los edificios dentro del amanecer. Se interroga. Había agua normal en la ducha. ¡Qué suerte! Frente al espejo, limpió su cara con agua tibia. Era ya una de las últimas veces en que vería a este rostro. Hizo un gesto parecido a una sonrisa. ¿Acaso hablar consigo mismo no resultaba un guiño a la locura? Al contrario, pocas veces su mente adquiría tal unidad como en estos momentos de cambio. Se hablaba para lograr un consuelo o para prolongar el tiempo. Me llamo Juan Estable, de todos modos. Colocó la suave toalla alrededor del cuello, hundió un poco la barriga y miró los brazos, los muslos, nada todavía. Fue encendiendo las luces del pasillo y la sala. Alcanzó la cocina. ¿Cuántos años ha vivido aquí? Tiene la impresión de que en su pasado todo sigue siendo joven, límite justo para que se inicien formas desconocidas de la madurez o del deterioro. Y ese fue un fragmento de Después Caracas, de José Balsa, acompañado musicalmente por La danza del hada del azúcar, de la suite Cascanueces de Tchaikovsky, tema que el 18 de diciembre de 1892 en San Petersburgo, Tchaikovsky estrenó el Cascanueces ante la presencia del zar Alejandro III de Rusia. Y con respecto a Después Caracas, en la primera edición de esta novela de José Balsa, fue a principios de los 90, editado por Monte Ávila, y después, hace tal vez un par de años o más, fue reeditada por Santillana. Así que les recomiendo leer Después Caracas, de José Balsa. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica, literatura para un tal. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Let your heart be light. From now on, your troubles will be untied. Have yourself a merry little Christmas. Make the Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando a Cristina Aguilera con el tema Have Yourself a Merry Little Christmas, que estuvo de cumpleaños el pasado 18 de diciembre. Son 32 años de vida para esta extraordinaria cantante y también productora estadounidense. Y bueno, como estamos a 23 de diciembre, nos dio por colocar música navideña. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios, yo me estoy ubicando aquí espacialmente, a primero las damas, a Reiva Franco, que está de mi lado izquierdo. Bienvenida, Reiva. Ah, gracias. ¿Qué tal, Jason? Y del lado derecho tenemos a Gerald Espinosa y a Jefferson Quinta o Quintana. Quintana. Quintana. Quintana. A ver, aquí faltó la última sílaba. Quintana. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. Gracias, mucho. Bueno, es un gusto para nosotros tenerlos acá porque tengo entendido que Volare es el primer libro que abre la colección infantil de la editorial Lugar Común. ¿Es así o me equivoqué de entrada? Bueno, el primer libro de la editorial infantil sería Ratón y Vampiro. Ah, Ratón y Vampiro. Mira, que claro. Ajá. Adelante, sí, que continúa. Claro, abre la colección, pero no se había establecido este sello que se llama Volare. El sello Volare. El infantil. Entonces, claro, después de que publicamos Ratón y Vampiro, dijimos, vamos a seguir con otros libros. Entran Gerald y Reiva. Okay. Se le da nombre a la colección y, bueno, empieza como un nuevo rediseño de lo que es la apariencia. Y el nombre de la colección es Volare, de la colección infantil. Sí, sí. Los besos que están escuchando hacia el aire es la rana encantada que llegó saltando y repartiendo besos. Ah, bueno, así llegamos las ranas encantadas. Repartiendo besos. Exactamente. Aclaramos besos. Sí, no, les pido disculpas que llegué tarde, pero bueno, cosas de madre con bebé grandota, pero con bebé, gripecita, con bebé hay que cuidarla, sí, pero hay que cuidarla igual. Bueno, pero vamos a ambientarnos ya. Linzabel, bueno, llegó al programa, además que este programa es muy además rico. Además sé de lo que están hablando. Por eso, es que es importante tu presencia porque Linzabel domina muy bien todo el tema de la literatura infantil y bueno, Jefferson estaba hablando justamente de esta nueva publicación infantil, Volare, que además es el nombre de la colección. Sí. Correcto. Sí, sí. Bien, entonces, ¿quién es la escritora de Volare? ¿Quién escribe? Bueno, Volare es el nombre del sello infantil de la editorial Lugar Común, o sea, y el nombre del libro es Imaginario. El libro, bueno, lo escribo yo, lo trabajo a la par de Gerald Espinosa, porque es un libro álbum, entonces de alguna forma como que imágenes y textos se van trabajando prácticamente en conjunto. Entonces, bueno, ese es como la dinámica. Pero ya me corregiste, el título del libro es Imaginario, sí. Correcto, y la colección es Volare. Sí. ¿Ves? Por eso es que hacía falta la rana encantada aquí. Y que hubiese dicho algo, lo dijo Reiva. Además, ¿ya contaste la historia de por qué se llama Volare? No, a no, eso va. A eso va. No, pero dale, cuéntala tú. Pero ya va, antes que Jefferson la cuente, ¿verdad? Yo quiero que Gerald diga algo, porque Gerald está allí callado. Sí, verdad, a ver, Gerald, ¿quién bueno, es él? Bueno, yo le voy a preguntar a Gerald. Gerald es un extraordinario ilustrador. Muy tuve una, la oportunidad dichosa que si ustedes pueden tomarlo, tómenlo, se los recomiendo con los ojos cerrados y sin lentes, cosa que es bastante ya para mí que soy miope. Él es un extraordinario ilustrador y yo tomé con él un taller de ilustración donde de alguna manera nos revelaba cómo él aborda la ilustración. Entonces, en un trabajo a cuatro manos, abordar la ilustración es distinto. Y en este caso, con la cercanía personal del trabajo con Reiva, con quien ya hiciste Perro Picado, pues ya es un trabajo de engranaje, de conocerse, de incluso me imagino yo que de leerse. ¿Cómo fue ese trabajo a cuatro manos con Reiva desde tu visión de ilustrador? A ver, bueno, primero, siempre tengo que salir, o sea, porque yo hago también autoría, o sea, hago unos libros, y de alguna manera tengo que como que salir de esa parte donde estoy haciendo texto, imagen. Correcto. Exacto, entonces que de alguna manera puedo empezar con un storyboard y puedo pensar la imagen donde sea o de una palabra. En este caso, trabajar juntos es como que vayamos recogiendo como también, como imágenes, como sensaciones. Y de alguna manera es como una experiencia, o sea, como ver una película un domingo y entonces decir, oye, tenemos una idea para nuestro libro, vamos a tomar nota. Luego de repente yo llego el de la calle y vengo con una idea, mira, ¿te gusta? No te gusta, entonces bueno, no. Y ahí nos peleamos, pero después nos contentamos y entonces ahí se va haciendo el libro, o sea, es como una sopa ahí. ¿Y cuánto tiempo te llevó eso? ¿Cuánto tiempo te llevó desde la concepción o los textos, los primeros textos del libro a hacer el empalme con las imágenes, con la ilustración? ¿Cuánto tiempo te llevó a ilustrarlo todo? ¿O nacieron en conjunto? A ver, de alguna manera sí nacieron en conjunto, porque Graiva comenzó a hacer el texto y entonces hicimos, a mí me encanta hacer eso, que es como una especie de mapa del libro, uh-huh, donde vamos anotando cosas con dibujos, ¿no? O sea, ella ponía sus palabras, yo ponía algún dibujo, a veces también ella dibujaba. Y entonces, y yo ponía a veces la palabra. ¿Y qué tal los dibujos de Reiva? Bien, son unos dibujos, están bien. Ahí, los dibujos como para entender ideas, nada más. Nada más, básicas. Son simpáticos y lo suficientemente claros como para que el ilustrador los traduzca en arte. Mm. Exacto. Sí, y bueno, la cosa de hacer un libro álbum es que haciéndolo a cuatro manos y viviendo juntos, bueno, porque Gerald y yo somos pareja, entonces, por eso él dice que él regresaba de la calle y me encontraba en la casa. No es que así trabajen normalmente un autor y un ilustrador, sino que nosotros vivimos juntos y por eso pasan esas cosas. Entonces, es eso, como que yo escribí el texto, siempre iba a tener cambios porque cuando tú ves una imagen que ya se va haciendo a partir del texto, como que tú dices, oye, yo quisiera como de repente ser un poco más concisa en las palabras para dejarle espacio a esta imagen. Entonces como que hay cosas que yo digo en palabras, pero también sugiero que se digan cosas en las imágenes. A la vez que Gerald dice cosas en las imágenes y me dice, bueno, tal vez el texto podría también tener algo más para la historia. Entonces es como ese juego en el libro álbum, a mí me gusta hacerlo. Y precisamente yo creo que esta es una de las mejores definiciones del libro álbum que podemos tener a los que nos gusta la literatura infantil. Es una convivencia, uh-huh, de la ilustración con el texto en el cual se nutren uno al otro para contar la historia. Uh-huh. Y fíjate qué bonito que esta definición sea de una relación de pareja. Además me daba risa porque cuando Gerald decía, no, bueno, nos peleamos, pero yo no me imagino que ustedes se peleen porque los dos tienen un carácter tan sabroso que no me los imagino peleándose. ¿Cómo bueno, es una discusión por una idea de un libro? A ver, discutan, hagan un pequeño performance acá. Exacto. Sí, lo que pasa es que esos performances son como más privados. Pero estamos en horario todo usuario, cuidado, Reiva. No, bueno, es eso, así justamente que de repente yo tengo así como una frase que me gusta mucho y entonces se queremos más bien como que eso esté en imágenes y como que no terminamos de ponernos de acuerdo. No, pero es que yo quiero que usar tal referencia y que la historia no termine así ni empiece por aquí. Bueno, es así como que entre los dos vamos viendo. Una pregunta yo, bueno, y eso cosas. De esa área domina mucho más Linsabel, pero a mí me resulta sumamente complejo y difícil satisfacer la lectura de un niño, ¿no? de un pequeño lector, ¿no? En términos de texto e imágenes, ¿no? E ilustración. Porque hago el comentario, ¿hubo algún grupo pequeño de niños, allegados, familiares de ustedes que hayan visto unos bocetos, los primeros intentos de esto como para ya ir al paso siguiente de la imprenta? No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Uh-huh. Nosotras tenemos una niña piloto. ¿Ves? A eso me refiero. Llama... Experimental. Ajá. ¿Y se puede decir tú misma? No, es la sobrina de Yerely. ¿Qué edad tiene tu sobrina? 3 años. Ah, caramba. A ver, y cuenta cómo es esa experiencia. Sí, para... Porque fíjate que lo complejo, y lo digo porque, bueno, yo tengo un hijo, y ya va a cumplir en un par de semanas 9 años, y él es lector desde muy pequeño. Y ese es como que el barómetro, ¿no? El punto que te dice a ti por dónde van los tiros, si mira, esto me gusta, esto no me gusta. En el caso de tu sobrina, que es una niña de 3 años, ¿cuál fue la experiencia o su reacción? Claro, en ese caso es como hacer el conjunto, ¿no? O sea, estar leyendo y estar como animando la lectura. Y entonces tú te das cuenta que, de alguna manera, con tu primer boceto, ¿dónde va la caída de eso, ¿no? Exactamente. O sea, ¿dónde se emociona? ¿Dónde, ¿Qué dónde corrijo? ¿Qué Ajá, quito? Exacto. ¿Qué agrego? Claro, entonces es un poco como eso, si tú haces énfasis o en el momento se te ocurren cosas para que no se te vaya el público, ¿no? Y entonces dices, oye, eso funcionó. Entonces, de alguna manera, y ves hasta que, de alguna manera, hasta qué distancia puede la idea como calar completa, ¿no? Claro. De repente, un niño de 3 años, en ese caso, se figura algunas cosas, pero otras tal vez son como para un niño más grande. Claro. Pero igualmente te ayudan así a... Y es que la pregunta va precisamente por eso, porque uno cuando ya entrega un boceto o un borrador, un manuscrito ya de una novela, un texto, y se lo entrega evidentemente a tus amigos, a tu círculo más cercano, que está de una u otra manera metido en el mundo de la literatura, tú se lo entregas. Entonces, mira, me gustó esto, yo creo que aquí debes corregir aquello. Entonces, claro, ahora llevándolo a un texto infantil, bueno, necesitamos de un niño o una niña que esté en ese margen de edad como para que dé su opinión, que fue lo que ustedes hicieron. Ahora bien, el libro está conceptuado en qué márgenes de edades, o sea, para qué niños, de qué tipo de edad, desde 3 hasta los más viejos, de los 3 hasta 100, de los 3 hasta los 10, no sé. Sí, sí, yo diría que desde los 3 es un libro así como que la historia y lo que le pasa a los personajes como que se puede entender, y justamente fue lo que hicimos con Amelie, que así se llama la sobrina. Y es que es una historia sencilla de dos personajes, y entonces como ella se podía acercar teniendo 3 años a los personajes, era importante para nosotros, sobre todo por lo que le pasa a esos personajes, que no se los vamos a contar del todo, pero claro, claro. Pero claro, por allí va la cosa. Y de allí en adelante, es eso, como tú dices, puede ser de 3 años en adelante, 3 años, porque también ha pasado que el libro ha sido muy cercano también para los adultos, para amigos nuestros, de una vez se han acercado a la historia. Y okay, o sea, podemos decirle a nuestro público oyente, de 3 años en adelante, sí. Es válida la lectura. Debemos hacer un corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos, y ahora sí lo voy a decir bien, obsequiando el libro Imaginario de la editorial Lugar Común. ¿Correcto? Correcto. Jefferson, para el próximo corte tienes que hablar. Yo estoy revisando todo. Muy bien, muy bien. Parece el productor. Como buen editor. Muy bien. Ilustrador. ¿Qué deben hacer para que se ganen Imaginario, Noguera? Envíe a tu mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, seguido de con la palabra libro, seguido de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y no crean que lo que estamos escuchando no es música navideña. Por supuesto que es música navideña en el ritmo del rock and roll. Y es un tema además en la voz y la guitarra de Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, con el tema Round Rudolph. Round. ¿Ah? Como uno de los reyes de Santa. Sí. Uh-huh. Yo me acordaba de Ron Joe Ron. No, yo me acuerdo de Ron Forest. Run, ¿te acuerdas? Ay, Forrest Gump. Creo que mi cédula es más larga que la tuya. Sí. Bueno, y todo esto muy a propósito de que el pasado 18 de diciembre llegara uno de los integrantes de sus majestades satánicas a los 69 años de vida. 69, wow. Sí, yo pienso. Y siguen rocanroleando. Yo creo que solo son 70. No, son 69, pero le siguen dando duro la guitarra. Bien, vamos a continuar. Seguimos conversando con Gerald Espinosa, Reiva Franco y con Jefferson Quintana, que vienen de Lugar Común, una editorial que recién se inauguró este año con muchísimo éxito, y nos están hablando del segundo libro del sello Volare, de la editorial, que se llama Imaginario. Jefferson, tú eres ilustrador. Sí, y diseñador gráfico. Eres diseñador gráfico, uh-huh. Y te estás encargando de la parte de imagen también, un poco de Lugar Común. Como dirección de arte. Y estás en el sello Volare. Abriste el sello con Ratón y Vampiro. Sí. ¿Cómo ha sido tu rol ahora trabajando en conjunto con el equipo de Reiva y Gerald? Y Sashenka también. Y Sashenka uh-huh. García, que también está en la parte de coordinación editorial de Volare. Uh-huh. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido el trabajo? Bueno, ¿qué observaciones? ¿Cuáles han sido las cosas fluidas y en dónde han tenido, tú sabes? Bueno, vamos a ponernos de acuerdo aquí. No, bueno, gracias al proceso que hemos vivido, ha sido como muy orgánico todo, ¿no? Yo entro ilustrando el primer libro y luego me dicen, ¿por qué no le damos forma al sello infantil Volare? Y bueno, lleva tú la batuta de lo que es la cosa gráfica, ¿no? Lo que uniforma quizás un poco a los libros, cómo va el logo, dónde va, dónde dice el sello, cómo va a ser la tipografía, por ejemplo, que en el caso de Imaginario fue súper importante porque se integra también a la ilustración de Gerald. Entonces ha sido un proceso muy de debate, de mostrar uno al otro, de compartir como las inquietudes, las referencias. Y el proceso con Gerald y Reiva en particular fue muy fluido también. El libro vino casi listo a la editorial. Ellos venían muy claros. Tenemos este proyecto. ¿Y qué les parece, no? Enseguida lo vio todo el equipo, Garcilaso Pumar, Rodrigo Blanco, Luis Islas, todo lo que pasa por allí lo ven todos los ojos de Lugar Común y nos encantó. Y enseguida fue como, vamos a producir las imágenes, Gerald, y arrancó el proceso. ¿Y el libro dónde se puede conseguir? Bueno, ya empezó la distribución. Por cierto que Lugar Común abre su librería en la... Avenida, en el edificio Humboldt de la avenida Francisco de Miranda, ajá. Ese es donde está la famosa escuela de manejo. Exacto. Porque uno por lo general no lo conoce como el nombre del edificio, que el otro día le dice a Garcilaso. Uno siempre dice el edificio de la escuela tal. Ajá, y ahí la gente dice engancha. Que se llama Humboldt, ¿no? Sí. Pero ya ahí sabes que es el que está en la esquina frente al metro. Sí, entonces bueno, a inicios de este diciembre inauguró la librería Lugar Común y pues es un punto como seguro donde pueden conseguirlo mientras se termina de distribuir, ¿no? ¿Y fueron a Guadalajara con Volare? Sí, llevaron Volare a Guadalajara, le fue muy bien, con Ratón y Vampiro Imaginario, gustó mucho, esperamos que surjan alianzas por allí. Bueno, para llevar Imaginario a... Bueno, Lugar Común, pues ya ustedes los han escuchado en Librería Sónica con los otros libros de las colecciones para adultos que han traído, y estamos seguros que este libro tiene la serie de infantil, tiene la misma calidad que Ratón y Vampiro, y además ese componente afectivo que es tan importante en los uh-huh. libros para niños, que siempre yo lo digo como lectora de libros para niños. Tú sientes en un libro, cuando lo estás leyendo, cómo fue el proceso de hacer ese libro. Sí. O sea, sientes que la ilustración es pertinente con el texto, que hay una real armonía entre el diseño del libro, en la concepción del editorial, y todo eso hace que el libro tú lo puedas apreciar afectivamente, porque uh-huh. hablando de energías, eso se transmite. Sí. Bueno, a mí en mi caso particular me pasa muchísimo eso con los libros. A lo mejor que soy muy friki con esas cosas. No, pero eso también pasó con Ratón y Vampiro, de ustedes también, de Lugar Común. Y fíjate el éxito que ha tenido Ratón y Vampiro, uh-huh. que ahora tenían en temporada Ratón y Vampiro en Navidad en el teatro. Sí, hubo dos temporadas navideñas y de hecho se imprimió también este diciembre la segunda edición del libro en menos de un año. Entonces Fantástico. Le ha ido súper bien, la verdad que se ha movido la cosa. Qué bueno. Qué bueno eso. Imaginario, ya acabas de decir algo que a mí me gusta muchísimo en los libros para niños, que es jugar con la tipografía. Uh-huh. Y eso lo propone el autor del texto, con la venia del diseñador y del director de arte, y por supuesto del ilustrador, porque el texto va a intervenir en sus ilustraciones. ¿Cómo fue el proceso de jugar con la tipografía y el texto, los tres, cualquiera que quiera responder? Yo. Ah, okay. Y nos turnamos. Me lanzaron ahí la. Sí, sí, Ray iba a hacer una seña así y la cogiste rapidito. Yo lo he visto. Bueno, yo creo que particularmente este proyecto ha sido como muy divertido por eso, porque hemos tenido como unas reuniones en lugar común que han sido como muy frescas. O sea, en realidad hemos visto las cosas y además hemos venido como de la. También voy a la calle, siempre estamos en la calle y volvemos a los sitios. Pero hemos llegado y entonces es como que un frescor, ¿no? Porque uno viene, tanto el ilustrador como el escritor, vienen como preparando aquello dentro de su casa, es como muy íntimo, de alguna manera siempre el proceso. Uh-huh. Y luego el primer espectador es el editor y el diseñador, por supuesto. Además, Amelie, pues, todavía no está pagada, pero... Pronto va a estar en nómina. En el lugar común también. Pues si no, la mamá... Entonces, bueno, el proceso es muy sabroso por eso, porque lo primero es ver las imágenes que traemos y a veces uno trae dudas. Bueno, ¿les gustarán? No sé, ¿qué pasará? Y tal. Y de repente empiezan a comentar, no, esto por aquí, por allá. Y entonces te das cuenta que tienes un feedback ya con el diseñador, porque ya, por ejemplo, en el caso de Jefferson, ya está viendo cómo puedes jugar con eso. Y eso nos ha gustado mucho. Voy a jugar acá, voy a poner los textos de este lado. De repente cómo armonizamos, cómo vamos de una página a otra. Exacto. Entonces eso... La fuente también fue como importante, que probamos con distintas fuentes y decimos, no, esto no queda muy bien. Y el lenguaje de Gerald es muy cálido también. La cosa del trazo libre, de las brochazos de pintura, sí. Entonces dijimos, me voy a lanzar esa tipografía hecha a mano. Entonces todo el libro está dibujado letra por letra a mano. Y se fue montando para que quedara integrado a la ilustración. Sí. Eso quiere decir que tú diseñaste la tipografía especialmente para Imaginario. Sí, se me basé en una que existía, pero todo es trazo a lápiz que se digitalizó y se contrastó para que quedara como el lenguaje de las líneas estas que hace Gerald, que son muy particulares. Sí, son muy de Gerald Espinosa. Uh-huh, sí. Pero fíjense, entonces esto es una noticia buenísima porque tiene un ilustrador, una autora del texto... Y un tipógrafo, un diseñador gráfico hizo la tipografía. Tipógrafo es un término. Mira, casi una correctora de estilo de 3 años. Casi nada. Una correctora de estilo de 3 años. Él trabucó. Ah, sí, y además, el hada madrina, que es Sashenka. Y sí. Sashenka, que la estuvimos llamando, pero lamentablemente cae la contestadora. Y por cierto, quiero comentar algo que para los amigos que nos están escuchando en este momento, hoy es 23 de diciembre, pero al momento de la grabación, que fue el lunes 3 de diciembre, el libro, según nos explicará Jefferson, está ya en imprenta. O sea, sí, que ya ese libro, hoy 23 de diciembre, está en todas las librerías, está ya distribuido. Está en mi carta del Niño Jesús. Claro. No, en el arbolito. Y en el arbolito. Y a eso iba. A las 12 de mañana. Mira, a eso iba, que si usted no tiene la suerte de ganarse a través de nuestra mensajería de texto el libro Imaginario, bueno, usted puede salir corriendo, hacerse de uno en las librerías. Uh-huh. Y que los niños lo pidan al Niño Jesús. Sí, o a Santa. O a los Reyes Magos. O a los Reyes Magos. ¿No les parece? Sería un bonito regalo. Sí, regalar libros siempre es rico. Uh-huh. Es así. Y recibirlos también. Y hechos aquí, en Venezuela. Totalmente. Por cierto, nuestro operador Luis Enrique creo que logró hacer el contacto telefónico con Sashenka. ¿Es así? Bienvenida, Sashenka, ¿nos escuchas? ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? Ahora sí. Ahora sí. Sashenka, bienvenida. ¿Cómo estás? Sí. Bien, chévere. Contenta de hablar con ustedes. Tú nos escuchas, ¿verdad? Perfectamente. Qué bueno. Nosotros ya te escuchábamos, porque antes te escuchábamos como si estuvieras en el calabozo del Castillo de Ratón. Bueno, no propiamente. Estoy en la ruta del Santo Domingo al Táchira. Ah, pero imagínate, qué bueno. Con razón se nos hizo difícil contactarte, pero afortunadamente ya te tenemos hoy, un domingo 23 de diciembre, Sashenka. Sí, aquí está con nosotros Reiva, Gerald y Jefferson. Sí, señor. Bueno, mira, ahora a ti te voy a preguntar una cosa muy rica y que, bueno, la respuesta a lo mejor la infiero, pero quiero que nos compartas. ¿Cómo es trabajar como coordinadora editorial de Sello Volare con amigos? Porque nos une una relación de amistad con todas las personas que están en lugar común, pero en este caso particular con Reiva y con Franco, de muchísimo tiempo. ¿Cómo te sentiste? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo lo único que puedo decir es que es un privilegio. A veces es difícil trabajar con amigos, o nos genera angustia o el miedo a que eso pueda, digamos, afectar otros relaciones afectivas. Pero de verdad que esto ha sido tan fluido, tan bonito, tan de diálogo, de encontrarnos además con una en ese lugar común de querer hacer libros para niños que ofrezcan otra mirada del mundo y otras formas de leer, que creo que es en lo que estamos todos, ¿no? Así. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando viste la propuesta de Imaginario? Bueno, a ver, cómo, para que no suene tan rimbombante, pero cuando llegó Imaginario, ya ese es un cuento cómico, porque yo tenía como un rato largo, y Reiva lo puede corroborar, como persiguiéndola, ¿no? Mira, Reiva, ustedes tendrán algo, quieran arriesgarse a publicar con nosotros. Y Reiva me decía, sí, claro, claro, yo los llamo, ¿no? Y pasaba el tiempo, y yo decía, bueno, pues ¿será que Reiva no me quiere decir que no? Pero bueno, y yo la volví a insistir, y de repente un día me escribe Gerald, un correo, me dice, bueno, ya tenemos la propuesta, ¿cuándo nos reunimos? Y bueno, cuando nos reunimos y veo algo mucho más que una propuesta, sino un material súper sólido, yo creo que y Jeff y yo nos miramos a la cara y dijimos, bueno, nos llegó el libro que cualquier persona quisiera hacer. Uh-huh. Y justamente nos llegó a nosotros y bueno, imagínate, un privilegio gigantesco. Qué bueno. Sashenka, lamentablemente debemos hacer un corte publicitario. Te pido que te quedes en línea mientras nosotros identificamos la estación y volvemos contigo, ¿te parece? Chévere. Bien. Pero antes del corte publicitario tenemos que recordarles que estamos obsequiando el libro Imaginario del sello Volare de la editorial Lugar Común. ¿Qué tienes que hacer? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro seguido de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo del mensaje en oferta navideña, un bolívar más básico más IVA. Oye, te salió redondito. Oye, tengo experiencia. Muy bien. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y si bien es cierto que nos salimos de los temas navideños, no nos salimos de las efemérides de la semana, puesto que María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García, mejor conocida como Teresa Carreño, nació en Caracas el 22 de diciembre de 1853. Gran pianista y compositora venezolana, y los que saben de la materia de la música clásica, de la pianística, se atrevieron a catalogarla como una de las pianistas más prolíficas de América Latina de los siglos XIX y XX. Los que escuchan al fondo es una composición original de Teresa Carreño que lleva por título La cesta de flores. Seguro que esa cesta de flores es la que le dieron de comer al caballo, que era bien bonito. Puede ser, seguramente. Seguimos en línea con Sashenka. Sashenka, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Ah, qué bueno. Aquí seguimos compartiendo con Reiva, con Jefferson y con Gerald. Y bueno, Linsabel, creo que tenía una pregunta para ti con respecto a Imaginario. No, te quería preguntar además, porque en las redes sociales, que Jefferson ya nos va a decir ahorita todos los puntos de contacto de Lugar Común, habían publicado como un aperitivo de las fotos de los juegos que hacían en la oficina con el Volare, y con esos papeles vegetales sobrepuestos sobre las distintas pruebas de tipografía que en las que estaban jugando. Claro. Entonces, a mí eso no se me olvida porque yo quería jugar también. Entonces quiero preguntarte, porque es muy, muy sabroso esta manera lúdica como Lugar Común está abordando la colección infantil. ¿Cómo te has sentido tú y cuál ha sido tu experiencia frente a esta manera que yo creo que es novedosa de hacer libros aquí? Bueno, para mí ha sido, yo soy bastante más estructurada de ayer, podrá dar cuenta de eso, pero creo que nos complementamos no solo con Jeff y Rebeca, que es también, como yo siempre digo, el hilo de Ariadna que nos mantiene a todos en sintonía, sino bueno, con Garci Lazo, con Rodrigo, con el mismo Luis. Es una manera dinámica de trabajar, de entender que es hacer lo que te gusta sin perder la rigurosidad. Pero la verdad es que lo vivimos como muy familiar, nos reunimos al final de la tarde, conversamos lo que nos gusta, también lo que queremos cambiar. Igual es la relación con los autores e ilustradores. No son proyectos distantes, sino proyectos que ellos también van viviendo con nosotros, porque al final es como un hijo de todos, ¿no? Sí, yo quería agregar que justamente, aunque Sachenka dice que el proceso con el libro, nosotros llegamos con una maqueta como bastante así avanzada. Fue muy importante luego justamente todas las reuniones que tuvimos con Jefferson y Sachenka, y también en algunas participó Garci Lazo, porque iban saliendo como nuevas ideas de cómo el libro se fue como redondeando y tomando nueva forma, justamente con esto de la tipografía, porque nosotros lo que queríamos en el libro, pues precisamente por esto que, bueno, hago mucho hincapié, pero es porque es importante en el libro álbum. Uh-huh. Y es que no queríamos como que el texto estuviera aparte de la ilustración, sino que queríamos como que jugara como justamente en el espacio de lo que está pasando en el libro. Es así como que tú lo vas viendo como pequeñas escenas y allí está la tipografía, y justamente la forma orgánica de la tipografía hecha a mano es como lo que logra darle esto, y esto surgió en una de las reuniones. O sea, ha sido así como pequeños pasitos. Y es así como que en cada reunión todos aprendemos cosas diferentes, sí, para hacer un nuevo libro, ¿no? Uh-huh. Ese es el trabajo en equipo. Sí. ¿Qué agrega Gerard o Jefferson? A ver. ¿Qué podemos decir? No, eso, el proceso fue muy rico. De hecho, Gerard, uh-huh, y Reiva viajaron, mostraron el libro a otras personas, ajá, trajeron unas inquietudes, unas sugerencias, movamos esto un poquito para acá, ¿no les parece que puede cambiar el, como sí, el sentido? Y buenísimo, porque es eso, estamos aprendiendo todos juntos. Una sinergia absoluta entre todos, sí, ustedes. Sí, porque este año Gerard, bueno, y yo estuvimos participando en el Juego Literario de Medellín. Entonces se celebraron los 11 años de Perro Picado con una fiesta como la que habíamos hecho el año pasado aquí en Caracas, que tuvimos muchos invitados, ilustradores y escritores. Y entonces allá había otros ilustradores, amigos invitados, escritores invitados, cuando mostramos el libro. Entonces con sus ideas como que también se enriqueció más, y como que vimos algunas pequeñas cosas, así como que uno le hacía como un pequeño giro, y ya como que cambiaba y se sentía más sabroso todavía el libro. Qué bueno. Sachenka, ¿nos escuchas? Sí, sí. Bueno, si quieres añadir algo más, ya estamos en la parte final del programa. Y bueno, nosotros satisfechos de, bueno, poder contactarte, porque se nos hizo difícil, pero afortunadamente lo logramos. Pero antes que Sachenka hable y cuelgue, yo voy a interrumpir un poquito, Sacha. Ajá. Porque te voy a pedir pública, ajá, y notoriamente que el próximo libro de Volare me inviten a jugar. Pero por supuesto. Este es nuestro, y como decimos, nuestro segundo hijo, pero el primero de este equipo ya constituido, ¿no? En la colección Volare. Y ya hay otros caminando también. Y hay dos más exactamente, uh-huh, que ya están cerquita, que así como Imaginario es nuestro regalo de Adviento, los que vienen van a ser nuestro regalo de Año Nuevo. Así que, bueno, sabrán mucho de Volare, y ustedes, bueno, son nuestros invitados siempre. Muchísimas gracias, a jugar Sachenka. Y a volar. Muchísimas gracias, Sachenka. Un beso. Bueno, un abrazo. Que estés muy bien y feliz Navidad. Feliz Navidad para ustedes también. Que es mañana, ¿no? Que es mañana. Sí. Bueno, besos a todos. Chao. Igual, besos. Chao, chao. Mira, ¿y qué podemos adelantar de eso que está por venir, Jefferson? Bueno, puedo decir los autores, ilustradores. Bueno, usted diga. Tenemos a Isabela Saturno escribiendo un libro. ¡Qué chévere! Ilustrado por Edimir Uriceño, se llama Limón y Naranja. Y tenemos La Cabeza de Tomás de Mireya Taboas, ilustrado por Jonel Hernández. Son dos libros. ¡Qué bueno! Cada libro de Lugar Común, en el sello infantil particularmente, es distinto uno de otro, ¿no? ¿Y alguna fecha estimada para el próximo trimestre o semestre del 2013? Yo creo que el primer trimestre podría estar uno de ellos ya listo, sí. Oye, qué buenas bueno. Noticias. Y en el caso de Imaginario, ¿cuál fue el tiraje? 2.500, si no me equivoco, sí. Sí, ¿eh? Sí. Wow, sí. Y es bastante, y es importante acá. Además que, bueno, tú lo sabes más que yo, aquí cada vez que se publica un libro de literatura infantil, se lee, se agota, y sí. Te das cuenta en las librerías, porque si tú lo ves, no, yo vengo el sábado, y pasaste un martes, resulta que vas el sábado, no, ya no hay. Uh-huh. A mí me pasó un par de veces con otros libros infantiles. Y te pasa también que estás buscando libros y llegas y dices, no, ya está, ya la edición se agotó. Ya se agotó. ¿Cómo que se agotó? Sí, se agotó, pero aquí dice que son 3.000 libros, se agotaron. Se agotaron, sí. Y eso es muy bueno. Bueno, eso nos pasó este año con Ratón y Vampiro, eran 2.500, y se editó en febrero de este mismo año, y ya no hay. Menos mal que Ratón y Vampiro volaron rapidito a la biblioteca de Rania, porque volare. Si no, no lo hubiese encontrado. Volare. Ajá, ¿ves? Por eso volare. Es que viene volare. El título volare. De la colección. A eso y por eso que digo. No lo hemos dicho. Sí, no. El título bueno, de la colección. Ratón y Vampiro era un audiolibro, es un audiolibro, que tiene temas versionados por los hermanos naturales. Uh-huh. Y una de las versiones era Volare como en versión salsera y muy sabrosa. Entonces, pensando cuál sería el nombre y miles de opciones, y Sashenka daba una, todos aportábamos, dijimos Volare, que abra como ventanas y también a imaginar, a soñar. Por ahí sí. Siguieron los nombres, pero ese quedó. Y además porque en la obra de teatro, la canción favorita de del ratón es Volare. Que quería volar, él como su gran hazaña sueño. Era poder volar, sí. Muy bien, qué bueno. En estos últimos minutos, conociendo un poco más a los autores, escritores, diseñadores, ilustradores, etcétera, recomiéndanos una lectura. Pusiste una cara. Es Navidad. Esa es la pregunta. No, es que estoy pensando una lectura para Navidad. Una lectura para Navidad o un autor favorito o que estás leyendo. A ver, es que estoy... Paso, vamos a ver. Lo voy pensando. Bueno, esto va a ser como una autopropaganda, pero yo creo que Imaginario para Navidad a todo adulto, niño, le cae de perla, porque es un libro con el que te puedes identificar mucho y sentirte que tú estás allí dentro de uno de los personajes. Mm. Entonces eso es importante también. Te salió redondito. A ver, sí. Gerald. Me imagino. No. Perro picado. No, pensé ahorita uno que me ha encantado toda la vida, que es Cuentos en Verso para Niños Perversos. De Roald Dahl. Ay, buenísimo. Ah, sí, además. Con las fábulas y todo. Roald Dahl es uno de los autores favoritos de Sashenka y mío, y creo que tuyo también. También, sí, sí. Mira, te dieron chance. La fan de Roald Dahl, te apoyamos en esa relación. Te dieron chance, Reida. Bueno, yo así pensando, se me ocurren dos libros, así como para empatar la lectura de uno con otro, porque aparte de uno de ellos me lo estoy comenzando a leer, que es La Invención de Hugo Cabret. Y luego Leerse Maravillas, que es la segunda novela gráfica del autor. Y bueno, yo lo tengo ahí calentito en la casa para empezarlo a leer también. Qué bueno. Bueno, hemos llegado al final del programa y, por supuesto, los micrófonos son tuyos, son suyos, para gracias. Que se despiden. Comencemos por las damas, por Reiva. Bueno, prepárense para todo lo que viene con Imaginario, porque Gerald y yo ya estamos inventando bastantes sorpresas, como hemos hecho con otros de nuestros libros. Seguramente va a ser un libro fiesta, como ha sido Ave Circo o Perro Picado. Uh-huh. Así que bueno, seguro vienen por allí cosas que se salen del libro, o sea, aparte del libro vienen muchas cosas más. Sí. Y bueno, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Esta es casa de ustedes, Jefferson. Gracias. Bueno, yo quiero dar también los Twitter y Facebook del Lugar Común para que puedan seguirle la pista a los eventos cuando se hagan. Muy bien. El Twitter es ED Lugar Común y el Facebook Lugar Común. Pueden buscarnos por allí. Ahí perfecto. Publicamos para los eventos, fotos. Las publicaciones sí. Que se vienen. Todos eventos. Los días se están colocando cosas, frases, imágenes de la preparación, como contaba Link, que siempre mostramos como pequeño. Uh-huh, como pequeños sí, para tips. Que uno se quede ahí enganchado y diga, pero ¿cuándo lo sacan? Muy bien. ¿Y llorar? A ver, yo estoy muy contento de estar acá y que ya la gente está escuchando que el libro va a salir y que bueno, y que es lo que le encanta a un ilustrador, que bueno, que la gente conozca el libro. Y como dijo Braiva, ya tenemos así entre manos un montón de acciones y actividades. Y de hecho en mi blog, en geraldespinoza.blogspot.com, ya hay unos pequeños animados que son como un anticipo del libro. El como videíto, tal. Qué bueno. Que yo he hecho y entonces creo que les va a gustar, ¿no? Qué bueno. Seguro que sí. No olviden visitar geraldespinoza.blogspot.com para enterarse no solamente de Imaginario, sino recorrer por toda esa galería maravillosa de las obras de Gerald que tiene en su blog. Visitar, seguir arroba edlugarcomún en el Twitter para que se enteren entonces de todas las acciones, como dijo Gerald, que van a hacer en torno a Imaginario, porque de verdad es eso. Ellos hacen una fiesta de cada libro que crean. Así y es. Estar muy pendientes de la apertura de la librería del Lugar Común, que estamos seguros va a ser un lugar de encuentro, de promoción del libro, de la lectura, de los autores y sobre todo de lo que son buenos libros. Porque talleres también. Talleres, porque la editorial, si algo tiene es que gracias al equipo con el que se ha formado, tiene un concepto estético de lo que es el libro y la lectura muy alto y muy sabroso. Así es. Así qué que bonito. Bueno, muchachos, feliz Navidad. Feliz Navidad, gracias. Mañana es 24, que la pasen muy bien. Gracias igual. Bien, hemos llegado. ¿Y tu recomendación de Navidad? No te vas a escapar. A ver, estoy pensando que terminé de leer. Bueno, yo terminé de releer hace un par de semanas Doña Inés contra el Olvido, de Ana Teresa Torres, y leí Liubliana, de Sánchez Rugel. Yo creo que es de mis libros favoritos de lo que he leído este año 2012, así que yo les recomiendo ese par de libros, por lo menos no sé si ustedes la leyeron. Liubliana, de Sánchez Rugel, estupenda novela, así que bueno, esa es mi recomendación. Me salí de la parte infantil porque no, bueno, pero está bien. Mi hijo diría, yo les recomiendo el de Eduardo Polo, Chamario. Por supuesto, ese es el libro favorito de mi hijo. Bien, nos despedimos con la frase del día. El arte del descanso es una parte del arte de trabajar. John Steinbeck. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Con un solo pueblo. Más nada, ¡feliz Navidad! ¡Vámonos, muchachos! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.